Algunas veces nos asemejamos a un animal veloz y otras a un caracol que esconde su cabeza en su diminuta casa. Pero siempre volvemos a asomarnos, le echamos valor y seguimos adelante por el camino de la vida. Porque ya sabes que no hay camino, que se hace camino al andar. Y sabes también que al final del camino de la vida no te van a preguntar qué tienes, sino quién eres. ¿Y cuál será entonces tu respuesta? Y sabes que en ese camino a veces tendrás que tomar decisiones. Por ejemplo, te encuentras con un río y no sabes si cruzarlo o tomar otro atajo. Tendrás que aguantar el sol y también la lluvia. Sabes que por el camino puedes detenerte mirando el paisaje o simplemente, sin mirarlo, seguir avanzando. A veces te vas a asustar, porque piensas que te puedes enfermar y no continuar. Pero vas llevando una mochila que cada vez pesa un poquito más. Y tendrás también tu rostro y tu piel más curtidos por el sol, por el viento y por la lluvia. Pero sabes que serás un poco más sabio cada día que pasa en tu camino, porque tendrás fuerza de voluntad. Tendrás coraje para seguir caminando. Tendrás humildad cuando sea necesaria y orgullo cuando no hayas conseguido escalar la montaña que te va a ayudar en tu largo camino. Un largo camino de ida que es la vida y para la que no hay grandes respuestas, porque solo se aprende caminando. Y a veces los errores también son aciertos. Porque cuando nos sentimos vulnerables, temerosos y llenos de incertidumbre, especialmente cuando llega la noche y estamos solos, todas las sombras se vuelven misteriosas y extrañas, nos pueden confundir y nos pueden nublar la vista. Incluso esas situaciones tienen su encanto, porque son parte de la vida, porque son parte del camino. Estás escuchando Cita con la Noche, cuando la noche se vuelve mágica. ya sabes que en este camino de la vida, para llegar a un sitio, hay que hacerlo paso a paso. Da igual cómo, pero vete avanzando. Y pueden surgir muchas cosas en tu camino, puedes conocer personas nuevas, puedes encontrarte una vida llena de experiencias diferentes. Te enseñará a tener fortaleza ante las dificultades, a que nada es tan fácil, no tan difícil como parece. Te enseñará también a tener sabiduría y coraje ante las situaciones que demanden tu atención. Conocerás tus límites, tus habilidades. A veces te ocurre que quieres empezar a andar, pero no puedes, quizá porque no tengas clara cuál es tu meta. Por tanto, amigo, amiga, enfócate en ti. Habrá quien te acompañe parte del camino. Algunos permanecerán hasta el final, pero no te detengas, porque aprender a soltar es una de las cosas más importantes de la vida. No en el momento en que te despides de algo viejo o de una persona, de una mascota a la cual has querido mucho, sino sobre todo entenderás cuando llegues al final que no puedes controlar las decisiones ni los sentimientos en el momento de partida. Por eso tienes tu propio espacio, tienes tu tiempo y tienes además tus ganas de continuar. Haz tú el camino, haz el camino que tú quieras. No sigas por el que te hayan marcado otras personas, porque tu camino es tuyo al igual que tu vida. Avanza siempre, siempre hacia adelante. Nunca mires atrás y disfruta del momento que tienes en cada instante. Este es mi deseo para ti, dándote las buenas noches y deseándote que tengas un camino lleno de todo aquello que realmente deseas. Thank you.